Hola, hola, muy buenas tardes. Yo soy Lau de la Mora y estamos aquí en Defecteando. Estoy aquí con Erwan Alons, que es nuestro invitado de la tarde. No es Alfonso. ¿Mm? Es Alfonso. ¿Alfonso? Alfons. Sí, ¿no? Ok. ¿Y dije, dije Alfonso? Alons. Ah, Alfonso, perdón. Ya me bauticé. Ok, ya lo bauticé de nuevo, pero... Ok, es Erwan Alfonso. Y hoy lo vamos a entrevistar, digamos que en la segunda parte de este programa. Y bueno, primero que nada, pues voy a dar la cartelera cultural. También estamos aquí con el productor en los controles, a quien agradezco muchísimo que esté aquí apoyándonos. Y bueno, para empezar, lo que quiero darles es pues dos eventos que se hacen el día de hoy. Entonces pues es como para que prendan los datos de su celular, ajá, sintonicen ahí Resistencia, no nos dejen de escuchar y pues se vayan corriendo. En primer lugar, me voy por orden de horario. Tenemos en la Cineteca Nacional, hoy inicia el ciclo de cine palestino y bueno, hoy se va a tener la proyección de La Cinta de Limonero, que es una película del 2009. Y lo interesante aquí, pues, es que la entrada es libre, empieza a las 7:30 horas en la sala 7. Si ustedes quieren sus entradas, pueden ir a la taquilla 5 y ahí les van a dar su cortesía para que puedan pues ir a esta película con la cual inauguramos el ciclo de cine palestino. Y por otro lado, bueno, ya los había invitado la semana pasada, pero pues aún hoy también hay función del Gurú Cibernético en el foro Rodolfo Usígil. Esto es en la delegación Coyoacán, muy cerquita de el centro y el Museo de las Intervenciones. Ahí está este foro y también, bueno, es una obra bastante interesante. De ella ya hablamos, pero en la página de Facebook Defecteando, que bueno, así lo pueden escribir y encontrarnos en Facebook, ahí está la sinopsis y está el cartel del evento para que ustedes puedan conocer un poquito más acerca de esto y pues si les late, pues se lancen de una vez. Entonces bueno, por otro lado también bueno, me mandaron hoy por la tarde del Tec de Monterrey. Esta semana tiene, digamos, su semana cultural y bueno, está regalando boletos para que vayan. Es un festival cultural en el cual el Tecnológico de Monterrey del campus de Santa Fe cierra sus actividades culturales y bueno, la temática es la cultura británica. Este año ha habido como mucha interacción con la embajada británica en el lado cultural y el Tec de Monterrey pues también quiso ser parte de esto. Y bueno, habrá bloques de danza, teatro, habrá también bandas en vivo y bueno, nos van a están regalando boletos. Esto es por medio de Boletia. Ahorita les paso, voy a poner el link en las redes sociales y también se los paso, es https://diagonal/ noveno, bueno, 9 NO guión alto festival, otro guión alto cultural guión alto santa guión alto fe.boletia.com y diagonal. Y bueno, ahí ustedes pueden pedir sus boletos, son gratis, son para todos y pues la verdad está muy padre la producción. Esto va a ser en el Centro Banamex, entonces pues para que ingresen a la página y tengan sus boletos gratis para este festival cultural que está bastante interesante. Y pues bueno, vámonos con una rolita y ahorita regresamos con la cartelera que tiene el ISTE para esta semana en cuanto a danza y poesía, me parece que es lo que tienen para esta semana. Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around Resistencia Radio. Hola, hola, pues ya estamos aquí de regreso. Esta canción fue de los Rolling Stones, que fue Sympathy for the Devil. Y bueno, yo quería platicarles un poquito. Ya sé que muchos a lo mejor lo vieron ya en las redes sociales y todo esto, pero pues sí quería platicarles del festival que acaban de anunciar, que se va a hacer en el mismo lugar que Coachella. Hola, bueno, estamos aquí también teniendo una transmisión por Periscope, entonces pues también para que nos sigan por ese medio. Entonces nos están transmitiendo y estamos saludando a la cámara en este momento. Y bueno, les platicaba, este festival se va a llevar en el mismo lugar que Coachella, y yo sé que pues ni es del DF, ni es pues ni siquiera del país, pero creo que sí es un festival que va a trascender por las leyendas pues que va a tener dentro de su cartel. Solo son 6 bandas, y aquí lo padre, y por lo que también lo digo, es para que estén al tanto, porque se va a transmitir vía YouTube para toda la gente que quiera verlo en cualquier parte del mundo. Entonces pues eso a mí me parece muy chido, porque bueno, ahí les va el cartel para que pues vean que sí, sí les estoy hablando con razón de un festivalazo que se viene en octubre. Va a estar Roger Waters, va a estar Paul McCartney, va a estar van a estar los Rolling Stones. Entonces bueno, o sea, con esas 3 bandas pues tenemos, pero pues no es todo, o sea, también va a estar The Who. Entonces bueno, solo son 6 bandas, pero está como padrísimo el asunto de que lo vayan a hacer y que lo vayan a transmitir por YouTube, porque aunque pues no tengamos para ir hasta Indio, California, pues a disfrutar de ellos en vivo, vamos a poder verlo por internet, y eso me hace muy feliz, y creo que va a ser un super concierto que yo creo que sí va a ser importante en la historia del rock, ¿no? Y bueno, por otro lado, les quiero ahorita hablar de la cartelera que tiene Secretaría de Cultura, o lo que nos está ofreciendo la Secretaría de Cultura esta semana. Y bueno, lo que pasa es que acaba de inaugurar la exposición fotográfica que se llama La Mejor Actriz, ganadoras del Ariel. Esta está dedicada a protagonistas del cine mexicano en el marco de los 70 años de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AC, y de la entrega número 58 del premio Ariel. Esta galería está en el Bosque de Chapultepec, que es una galería abierta que está sobre Reforma, en digamos que el enrejado que donde está la entrada del zoológico y cerca del Auditorio Nacional. Entonces bueno, vale muchísimo la pena ver esta exposición. Fíjate que es interesante lo que tocas, porque creo que la gente no está muy informada de que hay muchos eventos culturales en la Ciudad de México, no solo de música, sino también de teatro, de danza, y que bueno, yo creo que estaría bien que se echaran un clavadito ahí a la cartelera de la Secretaría de Cultura, y de verdad apoyen a estos artistas, ¿no? Y ya que pues sí brindan los espacios, ¿no? Que luego hay gente que nos quejamos de que no hay espacios, pero sí, sí los hay, y hay muchos eventos. Entonces pues toda la gente, ¿no? Que está interesada en el sí, arte. Sí, de hecho. Y la que no conozca también, ¿no? Sí, claro. Conecte un poquito la tele, las novelas. Y salgan a la calle, ¿no? A vivir el arte, ¿no? A vivir el arte, exacto. Eso es lo importante, ¿no? Creo que sí. Sí, yo creo que es lo importante, y justo es lo que propone Defecteando, que es pues poder dar una cartelera que a lo mejor no hay muchísima difusión, o sea, porque hay eventos que están llenos de difusión, llenos de publicidad, como el que acabo de anunciar, pues se me hizo importante, pero todo, hay muchísimos eventos, obras de teatro, exposiciones que no tienen absolutamente nada de difusión, y que de repente dices, chin, esa exposición estuve en México y yo ni me enteré y no la vi, resulta que hasta entrada libre. Entonces justo lo que se intenta con este espacio es rescatar así como todas esas exposiciones y pues no sé, todo lo que son, pues todo lo referente al arte que hay en México y que pues no sé, no se difunde como debería, ¿no? Porque pues... Entonces, bueno, quiero también proceder a dar la cartelera que les decía de lo que es el ISTE, que tiene una cartelera súper interesante que descubrimos. Demasiado amplia, ¿no? Ajá, muy amplia, de todas las disciplinas. Entonces, pues también quisiera hablar un poquito de lo que nos propone para esta semana, que tiene A ver, les cuento. Tenemos de danza. Para esta semana se llama Cricri, una gran aventura de danza de la Compañía de Artes Escénicas de Lenaín. Lenaín presenta un programa de danza de clásicos inolvidables del Grillo Cantor. Este es el domingo 8 en el Teatro de la Ciudadela a las 12 horas. Está muy padre porque pues acaba de pasar el Día del Niño, entonces pues está dentro de esta cartelera. Para todos esos niños que no festejaron. Pues y ya. Que pueden seguir festejando y con su mamá y todo. Claro, creo que claro. Se pasó un poquito, pero bueno, está ese programa. En cuanto a música, tenemos en el Foro José Solé. Este Foro José Solé está en Avenida San Fernando número 15, en la colonia Torillo Guerra, por si no sabían la dirección. Aquí se llevan a cabo muchos de los eventos de Liste. Y se llama Música Mexicana, Compañía de Ópera Quirón, que la ejecuta distintos estilos de ópera y diversos géneros de música académica como el oratorio, la cantata, lied, chanson, zarzuela e interpreta un variado repertorio de música popular. Esto es el viernes 6 a las 4 de la tarde en el Foro José Solé, que ya les había comentado. En cuanto a cine, tienen un ciclo de historias, se llama Ciclo Historias Espejo, y tiene conferencias con Liliana Evlum en las tres funciones. Para esta semana, la que tenemos, bueno, es la del lunes 9, que ya no está en esta semana, pero tenemos que darlo porque pues los eventos del lunes pasarían desapercibidos si no los damos. Bueno, igual y si ya la gente tiene duda, pues que te escriba, te puede tuitear o algo, porque sí. No das tu dirección de tweet, para que si tiene dudas de dónde son estos eventos, o pues ya te escriba. En las redes sociales, les damos el Twitter, que es ResisteMX, el Facebook es Resistencia Radio, y el Facebook de Defecteando es, pues, Defecteando, y arroba Defecteando en el Twitter. Ahí vamos, bueno, generalmente estoy subiendo como los eventos que hay para que la gente vaya, pero pues ahorita estamos como mencionándolos aquí. Les digo, ahorita está La vida de este chico de Estados Unidos, de 1993, del director Michael Caton Jones, el lunes 9 a las 16 horas en el Teatro de la Ciudadela. Aquí se va a proyectar la película, y después viene una conferencia con Lilia Evlum en las tres funciones que se dan, pero ahorita, bueno, solo vamos a hablar de la de el lunes 9. Y bueno, también tenemos para el sábado 7, pues se me hace un evento interesante, es de danza, que se llama Místico Viaje al Medio Oriente, de la compañía Yeish Al-Rax y el grupo de danza árabe Shakti Hadi. El espectáculo está basado en la historia de la danza oriental desde el Antiguo Egipto hasta la actualidad. Yo creo que está como súper interesante, no es como que siempre haya como propuesta de eventos que tienen que ver con música oriental. Es padrísimo porque pues es una cultura completamente distinta a la nuestra, entonces sí es muy recomendable que cuando haya este tipo de eventos pues los aprovechemos, y más que pues son de entrada libre. Va a ser a las 10 de la mañana el sábado 7 en el Teatro de la Ciudadela, y ese mismo día en el teatro, pero a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde, tenemos el Encuentro Folclórico Nacional México Lindo. Ese es organizado por el Ballet Folclórico Cananea para conmemorar el Día Internacional de la Danza y su tercer aniversario, con cuatro compañías de danza que van a participar. Entonces, pues bueno, esta es la cartelera que está disponible por parte de el ISTE para esta semana. Vamos a seguir dándoles las recomendaciones de esta cartelera que tienen la próxima semana, pero ya con otros eventos que son después, ¿no? Y ahorita vamos a mandar una canción, no sé, creo que Erwin nos quería comentar todo algo. Bien, todo bien, todo bien, todo normal. ¿Todo bien? Ok. Sí. Vamos a otra canción y ya en el siguiente bloque terminamos con la cartelera bueno, tenemos dos eventos más y ya empezar con la entrevista a artista de blues que la verdad nos trae una propuesta bastante buena. Bueno, tuvimos When You Fight For My Love de Jack White, esta canción así se llamó. Y bueno, vamos a terminar con algo de poesía de la cartelera cultural. Es poesía en la palabra de los jóvenes, encuentro poético en el sur de la ciudad a través de la presentación de jóvenes poetas emergentes. Esto es el lunes 9, también se presenta el 16 a las 18 horas, igual en el foro José Solé. Y bueno, en este momento pues ya quiero pasar a la entrevista con Erwan Alfons, porque si no, no nos va a dar tiempo. Un aplauso. Gracias, bravo, bravo. Ok, estamos aquí con él. Hola, ¿qué tal? Y bueno, él es un artista de blues, el cual viene a presentarnos su disco. Entonces, bueno, me gustaría, primero que nada, pues darte las gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, me gustaría saber un poquito de ti, que le digas al público quién es Erwan Alphonse, cómo nace, pues ahora sí que esta propuesta y este rollo por hacer blues en México. ¿Dentro o fuera del disfraz? Ok, bueno. Como tú prefieras. Aquí, bueno, en libertad. Pues yo comienzo mi vida como bluesero desde que, la verdad es que fue una influencia muy, muy fuerte por parte de mis hermanos mayores, porque todos ellos oían blues y eso era lo que yo oía de pequeño. Cosa curiosa, esa es como que las cosas que te mantienen, o sea, que cuando estás en tu vida normal o cotidiana y tú por ahí estás jugando y de repente estás oyendo y subliminalmente te llega esa música, ¿no? Claro. Entonces, no es propiamente una música que tú hayas elegido, ¿no? Entonces, bueno, pero como yo elegí esa familia, pues ni modo, me tocó esta música. Entonces, exactamente. La cuestión es que a veces me pregunto qué pasaría si no los tuviera de influencia, a lo mejor me gustaría Juan Gabriel o esas cosas, ¿no? No lo sé. Claro. Pero bueno, el chiste es que, aunque ya en mi etapa adolescente, que fue cuando empecé a tocar, pues estaba muy de moda el heavy metal y pues esta cuestión de que eres rebelde y esas cosas, entonces comencé a tocar la guitarra y mis inicios como guitarrista fueron ese género, ¿no? Heavy metal, pero obviamente aprendes con blues, ¿no? Sí, es claro. Algo, entre comillas, sencillo, pero pero la realidad es que no. Y finalmente muchos igual no lo saben, espero que sí, pero pues la base del metal, del rock y de, yo creo, el 90% de la música popular que escuchamos en este momento, pues provienen del blues. El blues. Entonces, uh-huh, finalmente todos empezamos aprendiendo blues porque de ahí se derivan como muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí, es como la de canasta básica, ¿no? Exacto. Leche, huevos, blues. Digo, así al menos es. En los músicos, ¿no? Sí, claro. Okay. Y bueno, pues así prácticamente así se fue dando. Pasé por otros géneros, ¿no? Dentro de incluso del pop, del funk, del jazz latino, del rock, en general. Pero ya al final cuando ya entré a la escuela, tomé un taller con, que en paz descanse, los dos, ¿no? Pedro Wyatt y que se acaba de morir, José Luis Domínguez. José Luis Domínguez, director del tiempo. Exactamente. Sí. Pues ellos fueron como ya la parte que dije, sí, este es lo mío. Entonces, a raíz de que estuve por ahí en un ensamble con Pedro Wyatt, pues decidí ya como meterle, ¿no? Pero no encontraba con quién hacer clic, ¿no? Ah. Hasta que, pues, mis amigos de toda la vida, pues como que me apoyaron, me consintieron, la verdad, y les agradezco mucho porque fueron buenos cómplices para este disco. Y y ya ellos me apoyaron de cierta manera, que también les gusta el blues, que no lo tocan propiamente como regularidad, ¿no? Porque sus vidas y obviamente son diferentes a la mía, ¿no? Entonces, pero decidieron apoyarme y ahí está el disco, ¿no? Ok, entonces esta es tu primera producción de blues. Ajá. Okay. Como cantante igual, ¿no? Porque antes no era cantante. Ah, ok, entonces, solo eras guitarrista. Exactamente. Ok, muy bien. Y bueno, cuéntanos de tus influencias, ¿no? O sea, porque el blues es muy extenso, ¿no? Empieza desde hace bastantes años, antes del rock pues ya existía el blues, entonces pues hay como una gran cantidad de blues y hay muchos tipos de blues. Entonces, ¿cuáles son tus mayores influencias y qué es lo que influencia a este disco? Pues yo me acuerdo que alguna vez cuando existían los discos de acetato, a mí todavía me tocaron esos discos. Recuerdo perfectamente bien que uno de mis hermanos llegaba de trabajar y siempre pasaba a una tienda comercial y compraba un disco. Entonces me tocó ver, me llamó mucho la atención porque la portada pues era ver sin discriminar a nadie, un negrito con una guitarra, ¿no? Y era Elmore James. Okay. ¿No? Entonces, la verdad es que yo dije, wow, esto me llama, ¿no? Y yo pues era un niño, ¿no? Pero realmente me gustó. Y entonces de ahí empecé a ver sus discos y entonces noté que habían muchos negritos en las portadas, ¿no? Y entonces otro era Muddy Waters, ¿no? Y otro era Jimmy Reed, ¿no? B.B. King, por supuesto. Claro. Y así había como muchos. Entonces de pronto empezaba, a ver, hoy voy a oír ¿no? Y recuerdo muy bien porque yo tenía, él como que se molestaba un poquito. Entonces yo tenía que oír estos discos a escondidas. Entonces cuando él se iba a trabajar, yo aprovechaba para poner estos discos y ponerme como en contacto, ¿no? Pero ya era una decisión o una necesidad que yo tenía ya inherente, ¿no? No sé cómo expresarlo, pero... Uh-huh. Pero así como que se fueron dando. Okay. Posteriormente, ya con la tecnología y acercándote a todos los medios, bueno, me empezó a gustar mucho. Por primera vez lo oí en la década de los 90. Un guitarrista que se llama Jeff Healey, uh-huh. No sé cómo lo pronuncian algunos. Jeff Healey Band, que es, uh-huh, que es canadiense. Y es un cieguito, ¿no? Y él toca con la guitarra acostada, ¿no? Porque okay, como no ve, entonces la acuesta y toca de manera vertical, ¿no? Okay. Entonces me llamó mucho la atención porque lo vi en una película, ni siquiera sabía de él. Entonces, sino que o sea, yo dije, yo quiero ser así como ese, ¿no? Entonces, porque me llamó mucho la atención porque él empezaba a tocar covers que ya todo el mundo conocemos, pero en una onda blues, ¿no? Más aparte aparte sus temas, ¿no? La técnica, como es distinta, pues nunca se va a escuchar igual, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando ya dije, bueno, tuve acceso a esta cuestión porque, pues te digo, ahí era un adolescente, tendría 11 o 12 años. Cuando, ajá, salió la película El Duro, él participa en esa película, ¿no? Tocando, es la banda que está tocando, porque El Duro es la historia de un sacaborrachos, ¿no? Entonces, él sale tocando y dije, yo ya ahí soy, ¿no? Yo quiero eso ya, para sí, mí. Sí, dije, yo quiero esa onda. No tanto. O sea, no, la banda, ¿no? Ah, ok. Y entonces, ya después, cuando vi los créditos de la película, vi quién era, lo investigué, y entonces ya vi que tenía mucha discografía, y bueno, por supuesto, pues Gary Moore, ¿no? Joe Bonamassa, claro. Johnny Lang, por ejemplo. De mujeres hay muchas que me gustan, como Anna Popovich, Samantha Fish, como está Joan Swan Taylor. Ellas me parecen como muy talentosas porque también son guitarristas, cantantes o le podemos llamar bluesmen que bueno, uh-huh, son muy buenos exponentes y que han sido como influencia para mí. Digo, hay otros guitarristas que también me llaman la atención, pero son como más actuales, ¿no? Dentro sí, de, y bueno, ya, o sea, era justo lo que iba, me blues. Estás también mencionando a exponentes actuales, ¿no? Como ¿sí? Bonamassa, por ejemplo. Sí. Que bueno, ya la técnica y la forma de digamos, de hacer blues y de ejecutar blues es totalmente diferente, por ejemplo, a lo que se hacía en el Delta Blues o en el Chicago Blues, que es una propuesta completamente, claro, distinta, pero digamos más bien ha sido la evolución. Exacto. Yo recuerdo que todo el mundo dice, bueno, es que en las redes sociales de pronto me topo con comentarios de que, bueno, es que eso no es blues. Entonces, yo creo que no podemos descalificar, ¿no? Más bien creo que como todo, tiene una evolución, ¿no? Digamos que el heavy metal, yo he oído bandas de heavy metal de los 80s que Motley Crue, por ejemplo, Twister Sister, y que hoy día no son consideradas bandas de metal, ¿no? Porque obviamente, sí, pues fue evolucionando. Sí, ya es muy fresa, ¿no? Y exactamente, ya se les hace muy fresa, pero en realidad esas fueron las primeras bandas de heavy metal, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O nos vamos a algo más nacional, digo, si tú oyes la Sonora Dinamita, por ejemplo, en la cumbia, y oyes a Los Ángeles Azules, o al grupo, o más nuevas como los Qualkin y esos cuates, pues no suenan igual. Sí, no, claro. Y no, o sea, deja todo... de ser cumbia, ¿no? Sí. Sí, se sigue tocando de la misma manera. Finalmente es sano no estancarse y evolucionar y pues ir pues con lo que pasa, ¿no? Porque el músico pues siempre tiene que decir algo conforme a su realidad y evidentemente la realidad de los 60s o de los 50s no, definitivamente no es la misma la que tenemos en este momento, ¿no? Considerando que el blues, bueno, viene de esta cuestión de esclavos que claro, estaban en los campos algodoneros, ¿no? Y que obviamente eran lamentos lo que cantaban, no era propiamente una canción, ¿no? Eran lamentos y lo que realmente sucedía. Entonces, bueno, yo pues ni soy de esa época, ni soy algodonero, ni soy negro. Entonces, no voy a componer el blues como ellos, por supuesto que no. Sí, claro. O sea, es otra, llamémosle como en el jazz, ¿no? El jazz, digamos que es el jazz contemporáneo y el jazz tradicional. En el blues sucede exactamente lo mismo, ¿no? Está el blues tradicional y el blues contemporáneo, que es el que hoy escuchamos con Jeff Healey, o bueno, en el caso de Joe Bonamassa, ¿no? Claro, sí. O de Gary Moore, por ejemplo, que también ya se nos fue, pero bueno. Y que tienden a veces un poco más al rock, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría pues que escucháramos una de tus, claro, canciones, me gustaría que la presentaras, pero antes les quiero recordar nuestras redes sociales para poder interactuar con ustedes. Si tienen alguna pregunta que hacerle a Erwan Alfons para esta entrevista, pues por favor mándenos un tweet a @resistemx o al Facebook Resistencia Radio, o también nos lo pueden mandar a @defecteando o a defecteando en el Facebook, para que puedan interactuar también con él y hacerle preguntas. Entonces vamos a escuchar una de sus canciones y pues si tienen algo que decirnos, pues aquí checamos para en el siguiente bloque poder hablar. Bien, pues sobre vámonos ese tema. Con De la cabeza a los pies, ¿vale? Ok. 3, 4. Thank you. Ok, bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Bueno, les voy a volver a presentar la canción porque tuvimos, mandamos primero a la canción de Beber. Ahorita les vamos a presentar otras canciones. Entonces, okay. Quería ver si me podías platicar un poquito, de lo que es esta canción y de lo que quieres proponer en esta producción. ¿Esta producción o la canción que acaba de pasar que se llama Beber? Que nos Beber. Platiques un poquito sobre Beber, okay. Y también sobre tu intención o lo que quieres proponer, okay, con la producción, okay, en general. Bien, esta canción de Beber pues fue realmente escrita así como improvisando y bebiendo, porque si escucharon la armónica, esto fue a cargo del señor Jorge García Ledesma, uh-huh, armonicista de Follaje. Okay. Y él sí es un auténtico bluesman, ¿no? O sea, es, sí, claro, tocar la armónica con un pomito de anís, ¿no? Increíble, okay. Un abrazo y un saludo acá para Jorge. Y pues también agradecerle por participar en este disco. Y bueno, esta canción fue justamente esa cuestión. Si te fijas, habla del oso, que el oso es el guitarrista de Follaje, porque sí, bueno, tuve ahí un acercamiento con ellos. Entonces, pues la idea era hacer como una borracherilla por ahí, entonces hablar de copas, pero en realidad de que pues que estaba como en convivencia con ellos, ¿no? Claro. Esa era como la idea, realmente no dice mucho y no quería decir mucho, más bien era como disfrutar el momento. De beber, ¿no? Ok. Y tan tan. Y bueno, y ya en general el disco, pues traté de hacer un disco que tuviera como mucho color, mucho ritmo. Sobre todo en esta cuestión de que estuviera ritmos como rhythm and blues, como shuffle, como blues, como rock blues, ¿no? Y que estuviera actualizado, ¿no? Porque lo que me he dado cuenta ahora en México es que justamente por esos tecnicismos que maneja la gente, decir esto es blues, esto no es blues, entonces no le dan oportunidad a que realmente conozcan el blues, porque el blues que hoy suena a nivel mundial es muy similar a lo que estoy haciendo, ¿no? Si a tú lo que oyes, propone, sí. Ajá, si tú oyes a guitarristas como Johnny Lang, o como Joe Bonamassa, bueno, tienen esta tendencia, ¿no? No es tendencia al rock, sino más bien la evolución del blues. O sea, finalmente el blues evolucionó al rock. Sí, claro. Pero sí tiene como su esencia, ¿no? O sea, de blues, que no es propiamente un rock, ¿no? Y de repente me dicen, bueno, es que podría ser como rock urbano y pues también hay una línea delgada muy gruesa, ¿no? Sí, justamente. Se llama shuffle. Ajá. Justamente es el tema que quería también abordar. Ajá. Bueno, pero antes de eso, quería... Concluyendo, okay. Entonces el disco más bien trae como esa variedad y esa energía de cómo se toca el blues actualmente en el mundo, o sea, no propiamente en México, más bien yo lo estoy haciendo al estilo mexicano, o bueno, desde la parte de México, ¿no? Sí, o desde tu perspectiva del blues, claro, como mexicano. Y con mis vivencias, ¿no? Obviamente. Claro. Ok, pues... Antes quería mandar un saludo, nos está escribiendo Edwin Arratia de Querétaro. Ah, un saludo, cómo no. Un abrazote al buen Edwin, claro que sí. Un abrazo y un saludo. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista. Sí. Lo que quería platicar contigo es, pues justo eso, ¿no? La delgada línea, o poco gruesa, como lo dices. ¿Delgada gruesa? Uh-huh. Ajá, entre el blues mexicano y el rock urbano, porque a veces medio se confunde, a veces se mezcla, luego les dices, no sé, o sea, se les hace un comentario a los de rock urbano si tienen algo que ver con el blues o viceversa y se ofenden. Entonces me gustaría ver cómo tú lidias con eso, ¿no? Poquito, a mí solamente una persona que ha oído mi material me ha dicho que tengo influencia de eso, pero en realidad no creo tenerla, porque el rock urbano es meramente un rock nacional y es orgulloso, la verdad. Sí, claro. Yo me siento orgulloso porque finalmente a lo mejor los que hacen rock urbano quisieron pues copiar estos ritmos que se hacen en Estados Unidos, pero que en realidad pues no tienen por lo mismo esa cultura, esa preparación, ¿no? Entonces tal vez tiene la base o las vueltas de blues. Exacto, mejor cumplen, pero con la vuelta de blues, pero tienen sí, un finalmente toque muy característico, por ejemplo, en los bateristas, pues no hacen el ritmo shuffle. Entonces, esto hace una diferencia abismal. Sí, claro. Esto hace una diferencia que es rock urbano o blues. Sí. Sí, la parte de las percusiones sí dice mucho, sí, dice de mucho. El estilo musical. Exactamente. Claro. Es algo muy importante. Dentro de mi punto de vista, ¿no? Habrá quienes opinen diferente, pero uh-huh. Yo, sin ofender a nadie, creo que algo que hace diferente al blues del rock urbano es la forma de tocar del baterista, ¿no? Sí, claro. Finalmente. Y porque de cantar, pues puedes cantarla como tú quieras, ¿no? Pero, o sea, no hay como un como una exigencia, ¿no? Sí, no, o sea, finalmente, no sé, como la gente se ha empeñado todo el tiempo en hacer divisiones en todo. Ok. Y también lo ha hecho en la música. Yo creo que ahí, pues en el arte no puedes como juzgar, ah, pues es tal tendencia y eso. Sí tenemos como siempre mayor influencia, claro, de una cosa que de otra, y pues de ahí a lo mejor perteneces a un estilo. Pero sí no creo que sea como tan importante el empeñarnos en decir, pero a ver, dinos qué género tocas, ¿no? O sea, claro. Porque pasa mucho eso. Y pues sí, o sea, finalmente creo que ahorita ha existido una apertura muy grande, pues, de poder mezclar tendencias o estilos que antes no se daba, porque la gente decía, pues es que no me van a poder clasificar en nada, y entonces ya te dicen que eres alternativo porque no saben dónde ponerte. Claro. Pero, o sea, sí, finalmente a mí me gusta más como el rollo, pues, de hacer lo que a uno le gusta porque lo quiere hacer, y no precisamente porque tenga que ser blues o tenga, claro, que ser X, ¿no? Claro, claro. Bueno, si te fijas, este disco pues es así, ¿no? O sea, sí, uh-huh, es como la parte evolución o la parte evolutiva del blues, y desde la perspectiva de un mexicano, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Que bueno, humildemente esta es como mi percepción del blues y cómo yo lo percibo, o cómo es lo que he oído en otros países de cómo ejecutan el blues, ¿no? Claro. Entonces, uh-huh. Y bueno, algo que me gustaría es, bueno, en esta ocasión solo vamos a tener la oportunidad de escuchar dos de tus canciones. Ajá, está bien. Entonces, bueno, si hay gente que está interesada en este disco, pues nos acaba de comentar Erwan que pues vamos a tener unos regalos de disco para nuestros escuchas en el Twitter. Entonces, si nos pueden mandar un mensaje directo o hacer una mención en el Twitter de @resistemx, que quieren este disco, pues él con mucho gusto nos va a dejar aquí unas copias para quien, super, quien lo quiera. Entonces, ¿cuántas van a ser? ¿Los primeros qué? ¿Los primeros 500? Los primeros 5 tweets, ¿va? Ah, los primeros 5 tweets. Okay, perfecto. Entonces, los primeros 5 tweets, okay, pueden tener este disco y conocer más sobre su propuesta. Uh-huh. Y bueno, me gustaría, antes de despedirnos, ir con otra de las canciones. Ahora sí va a ser de la cabeza a los pies. Sí, regresamos, perfecto, para despedirnos, y les quiero platicar un poquito más de la agenda en unos cuantos minutos. Gracias. Cuando me fijo en tu caminar, mi cuerpo tiembla y quiero más. Quiero tocarte y susurrar que sientas esto que siento yo, que sientas esto que siento yo. Espero la medianoche para salirte a buscar, y quiero susurrar en tu cuello y solamente volar. Quiero susurrar en tu cuello y medianoche para salirte a buscar. Quiero susurrar en tu cuello y solamente volar. Quiero susurrar en tu cuello y solamente volar. Tócame, quémame, haz que me eleve como la última vez. Quémame, tú sabes bien, el toque perfecto sobre mi piel. Quémame, de la cabeza a los pies. Caminar, mi cuerpo tiembla y quiero más. Quiero tocarte y susurrar. Que sientas esto que siento yo. Que sientas esto que siento yo. Ok, pues estamos aquí ya de regreso. Ahorita sí escuchamos, ahora sí, de cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Y bueno, esta es como pues la presentación, bueno, es el sencillo, digamos, de esta producción. De Con B de Blues. Con B de Blues. Así se titula el disco. Muy bien. Okay. Y bueno, por último, me gustaría que, ¿sí?, que nos hablaras un poquito de tus redes sociales, dónde te encuentran, dónde encuentra tu disco. Bueno, pueden comprarlo directamente en mis redes sociales, como es Erwan Alphonse, así me encuentran en Facebook, en arroba Erwan Alphonse Twitter, estoy también en Instagram como igual Erwan Alphonse, en YouTube igual, pueden contactarme en cualquier red social, y si no, en el Tianguis del Chopo con el Trini, ¿no? Él lo está distribuyendo por el momento. Perfecto. Y bueno, antes de irnos, yo lo que quiero es, también se me había pasado hablar de un bazar orgánico que hay al sur de la ciudad de Tlalpan, que nos pidieron que habláramos, y se me hace como bien importante, pues como parte de la cultura que, pues que debemos de cambiar en nuestro estilo de vida, porque pues no sé, o sea, yo estoy como ahorita muy enojada porque veo la ciudad café y creo que tiene mucho que ver con cómo vivimos, cómo comemos y lo que hacemos, ¿no? Y lo que propone... conciencia, ¿no? Exactamente, lo que propone este tianguis es vender cosas directo de productores pues pequeños, de productos orgánicos. Los productos orgánicos algo que hacen es que no impactan a la hora de la producción el medio ambiente como lo hace... pues a lo mejor un producto transgénico y todos estos rollos que estamos llenos de eso en el mercado. Entonces, pues me parece importante conocer también que hay opciones que nos pueden ayudar a cambiar nuestro estilo de vida y que nos pueden ayudar a mejorar cómo está nuestra ciudad, porque pues al parecer las autoridades no hacen como muchas cosas con respecto a eso. Pues entonces sí, nosotros tenemos que poner un granito de arena porque... en serio, la contaminación, ¿no?, está horrible. Porque todo el mundo se enoja porque no circula, pero la realidad es que los autos son los que contaminan menos, contaminan más las fábricas y los aviones. Exactamente. Y ahí no han hecho ningún, sí, entonces, ninguna, bueno, restricción, entonces sí está como, sí, complicado, no, el asunto. No hay restricciones, y por ejemplo, yo ayer pues me enojé muchísimo porque pues la ciudad, bueno, el gobierno sabe que ya está mal la contaminación, y todavía en lunes a las 2 de la tarde en Viaducto y Periférico, que zona de escuelas, ponen un alcoholímetro que hizo un tráfico horrible y no tenía sentido de estar ahí, ¿no? O sea, ni siquiera tenían detenidos. Entonces, pues, también así como si no hay congruencia por parte de las autoridades, mínimo que haya por parte de la población y que pues intentemos cambiar nuestros hábitos. Sí, sí, porque somos la mayoría, o sea, somos, claro, somos muchos, y si cambiamos como hábitos en general de cómo vivimos, pues exacto, igual. Digo, yo no tengo nada a favor de Mancera, pero creo que todo el mundo lo ataca, todo el mundo lo ataca, pero en realidad, pues la, o sea, es ciudad de todos. Pero la gente tampoco hace nada, tenemos, ¿no? Tenemos que tener conciencia entonces, ¿no? Si queremos y que no hagan, enojarnos, pues empezar nosotros también a hacer, entonces, exacto, pues sí, quería hablar como... Pues este y varios lugares que apoyan esto. Este está en Tlalpan, en la calle 7, número 57 de Belisario Domínguez, que es la colonia en Tlalpan. Entonces, pues dense una vuelta y conozcan nuevas propuestas y algo que pues nos ayuda a vivir un poquito mejor. Entonces sí quería también hablar sobre esto antes de despedirnos. Y bueno, vamos a cerrar el programa, que ya se nos terminó, con una canción. Entonces, pues agradecer al productor por estar aquí con nosotros apoyándonos en los controles, y también muchas gracias por invitarme, gracias a toda la gente que nos apoya, que nos está escuchando. Un saludo a todos y bueno, pues vayan a mis presentaciones pronto, les daré noticias de ellas. Ya estamos trabajando en ello. Síganlo en sus redes sociales para que puedan ustedes saber qué onda. Entonces, pidan las canciones, pidan su disco, okay, y nos despedimos porque creo que ahorita vamos con Butaca 7, ¿no? Okay. Entonces, pues nos despedimos para continuar con esto que es con Antonio. Uh-huh. Okay. Gracias y gracias, chao. Hasta la próxima. Antonio, no nos tomes más. Antonio, no, no tomes más. Puede ser muy duro, pero no te aguanto más. Un paso para adelante, un paso para atrás. Dos copas en la mano, pide ayuda ya. Antonio, no, no tomes más. No te aguanto más. Ahora bebes un poco de ron, mañana whisky y tequila ya no hay. Voy al mediodía y no sabes de ti. Tu familia no lo soportará. Antonio, no, no tomes más. Puede ser muy duro, pero nadie te soporta ya. Ves un poco de ron, mañana whisky y tequila ya no hay. Voy al mediodía y no sabes de ti. Tu familia no lo soportará. Antonio, no, no tomes más. Puede ser muy duro, pero no te aguanto más.